Auspicia Informativo Farco. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renovate como quieras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, lunes 11 de abril de 2022. Nació Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Fue esta madrugada a la 1:21 en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires por cesárea con un peso de 3,5 kilos. Según informó la Unidad Médica Presidencial, tanto la mamá como el bebé se encuentran en buen estado de salud. El presidente Alberto Fernández publicó en sus redes de internet la foto de la huella de los pies del bebé y el mensaje: "Nació Francisco, con tu madre Fabiola, estamos inmensamente felices, bienvenido a la vida". Vamos ahora a Córdoba, porque allí la policía desalojó violentamente el acampe contra la autovía de Parabachasca. El informe de nuestra compañera Mariam Bustos Mura, desde Radio Local Parabachasca. Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. A raíz de las acciones de resistencia por parte de vecinos frente a las obras por la autovía alternativa Ruta 5, la policía, con personal de infantería, desalojó el viernes pasado un acampe informativo que funcionaba en las inmediaciones de la obra. El acampe había sido montado en la vera de la Ruta 5 por integrantes de nuestra comunidad, junto a la organización ambientalista Asamblea Parabachasca. En el violento operativo resultaron detenidas dos personas, quienes recuperaron su libertad ese mismo día. Escuchamos el testimonio de uno de ellos. Por la fuerte presencia policial que había y al ser tan poco los asambleístas, decidimos desarmar el acampe. En ese momento empiezan a trabajar las topadoras. Decidimos ponernos adelante de las máquinas que estaban tirando los árboles. Siempre la policía muy agresiva, muy mostrándose dispuesta a todo. Había mucha agresividad de parte de la policía. Se dio la orden de desalojo. Nos empiezan a pegar puñetazos. Empiezan a tocar, a manosear a una compañera. Empiezan a pegar. En eso a mí me reducen. Se me suben tres encima. Uno con su pierna me empieza en la garganta, me empieza a ahogar. Cuando yo le digo que salga, me apretaba más fuerte, mientras los otros dos efectivos que me tenían en el piso me golpeaban las costillas, me golpeaban la espalda, me golpeaban las piernas. Este individuo con él me estaba apretando la garganta y yo me estaba ahogando, se paró de vuelta, me puse la bota en la cabeza y me hacía con fuerza para abajo. En eso es que me lesiono la oreja, que tengo el cuello lesionado, muchos golpes en la espalda, en los brazos, en las piernas. En ese momento nos detienen, nos llevan a la comisaría de Alta Gracia, nos meten a un calabozo hasta que, gracias a las vecinas y los vecinos, logramos que nos liberen. Por suerte acá estamos, vamos a seguir adelante para que nos quiten las imputaciones. Vale recordar que el proyecto de autovía alternativa está proyectado sobre zonas de conservación de monte nativo y áreas que se encuentran en recuperación tras los incendios que azotaron la región en 2021. Escuchamos a Diego Aranda, integrante de Asamblea Parabachasca, que nos actualiza sobre la situación. Venimos advirtiendo y denunciando hace un año y medio atrás, desde diciembre del 2020, que se aprobó el proyecto de la autovía de la Ruta 5. Es un proyecto, en primer lugar, ajenos a las necesidades e intereses de los habitantes del territorio. En segundo lugar, que no responde, como se anuncia, a la descongestión del tránsito, ni mucho menos a facilitar la emergencia, el traslado de una ambulancia en caso de emergencia sanitaria, sino que responde a la conectividad nacional e internacional del transporte de carga. Además de ello, esta autovía de 30 kilómetros de extensión fragmenta o va a fragmentar el valle de Parabachasca, avanza sobre las zonas rojas de alto valor de conservación de monte nativo, sobre la cicatriz de incendio del 2020 y principalmente sobre la cuenca hídrica del valle de Parabachasca, la subcuenca del río Anisacate. Es un proyecto de autovía que va a poner en riesgo seriamente la disponibilidad de agua para las generaciones actuales y futuras. Por todo ello venimos pidiendo y venimos advirtiendo que el estudio de impacto ambiental mediante el cual se dio licencia ambiental a este proyecto es absolutamente irregular e ilegal, y eso está plasmado en el amparo ambiental colectivo presentado en agosto del 2021 y en la denuncia penal que le presentamos hace 15 días en la Fiscalía de Altagracia. Reportó Marian Bustos Mura desde el local Parabachasca para el informativo FARC. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCOArgentina. Vamos ahora a Corrientes, porque allí hubo marcha en reclamo de investigación y justicia frente a reiterados hechos de violencia y abusos hacia niñas, niños y adolescentes. Nos informa FM La Chicharra desde la ciudad de Goya. El 8 de abril, organizaciones sociales autoconvocaron a la marcha provincial por la niñez, ya que a casi un mes y medio de la muerte de Claudio, de 14 años, todavía no sabemos realmente qué le pasó. Él vivía en el hogar María de Nazaret para niños y adolescentes de la localidad de Virasoro y estaba allí bajo la protección del Estado provincial desde hace 10 años. En Goya, desde FM La Chicharra, entrevistamos a Melina Correa, trabajadora social, participante de la organización Somos Barrios de Pie y también Red NAG, y nos cuenta lo que se vive en la provincia de Corrientes. Hay denuncias por lo sucedido en el hogar Domingo Sabio, en Corrientes Capital, en el año 2020. En julio del año 2021, que se denuncia a la comisión directiva del hogar de niños San Vicente de Paul, de la ciudad de Goya. En marzo de este año, tras la muerte de un adolescente que residía en el hogar María de Nazaret de la ciudad de Virasoro, la comunidad comienza a reclamar justicia. Denuncias hubo muchas por maltratos, abusos, facilitación de la prostitución. Esta problemática amerita accionar y de manera urgente por parte de organismos provinciales y nacionales. Las organizaciones que integramos RedNAC, Red por los Derechos de Niñez, Adolescencias y Juventudes, frente a lo sucedido, reafirmamos la importancia de propiciar y sostener canales de diálogo y articulación fluida entre la sociedad civil y distintos actores. Así se manifestó en el documento de la concentración. Pedido de justicia por Claudio Flores. Que avancen las investigaciones por denuncias de maltratos, abusos y torturas sobre las niñas y adolescentes que vivieron en los hogares de Virasoro. Que se revise de manera urgente el funcionamiento de los hogares y que se realice un monitoreo permanente, externo e independiente sobre estas instituciones. En el transcurso de la marcha, nuestra entrevistada expresó: es importante también que se avance hacia la designación de la figura del defensor o defensora provincial de derechos de niñez y adolescencia y hacia una ley provincial de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Informó para Farco, FM La Chicharra. El músico Ricardo Iorio usó uno de sus recitales para alentar su discurso de odio hacia el pueblo mapuche y parte de su público se sumó. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil desde Radio Comunitaria La Redota. Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Siguiendo los pasos de Liliana Canosa, que utilizando un medio masivo desde su programa de televisión con expresiones racistas y xenófobas contra la comunidad boliviana, se suman los aberrantes dichos del cantautor heavy Ricardo Iorio, que desde el escenario, en un recital llevado a cabo en Buenos Aires, agitando a sus seguidores, alentó esa misma acción racista y xenófoba. El comunicador mapuche y periodista de Telam, Puma Catrileo, se refirió a ambos hechos repudiables con gran preocupación. En estos días tuvimos que acudir a dos acciones de violencia y xenofobia contra nuestro pueblo. En principio, Viviana Canosa, que en su programa de televisión salió a acusar al vicecónsul de Bolivia de estar cortando la Richieri, sumándose a un reclamo de unos terrenos, diciendo, bueno, volvete a tu país, volvete a Bolivia. Esa xenofobia que sale ahí y esa cuestión de tratar de delincuentes también a la gente. Y ese odio también se ve translucido ahora en un recital de Iorio, retomando una vieja canción que dice Somos los negros, somos los grasas. Él le agregó ahora Somos los negros, somos los grasas, pero mapuches no. Y aquí los dichos del metalero haciendo cantar a su público. Baila de hinchada, baila, baila de corazón, somos los negros, somos los grasas, pero mapuche no. Se cagaron en los calzones, muy tonado, lo quieren repetir. Yo les ayudar, baila la hinchada, baila. Y sobre esto agregó Catrileón. Pero eso reiteradamente, decir ya, nombrar a un pueblo, decir yo no soy de ese pueblo, como una estigmatización, una cuestión de decir, ese es un pueblo al que no queremos, digamos. Y lo lamentable es que, o sea, Iorio es una figura pública del rock and roll, más allá que nos guste o no, pero que salga a decir esas cosas también hace ver una cuestión de un crecimiento xenófobo, ¿no? En cierto sector de la sociedad. Reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos. Vamos ahora a La Rioja, porque allí se cambiará la partida de defunción del obispo Enrique Angelelli para dejar sentado que fue asesinado por la dictadura. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde El Tala, Comunicación Popular. Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El 4 de agosto de 1976, Monseñor Enrique Angelelli era asesinado a manos de efectivos del tercer cuerpo del ejército comandado por el genocida Mario Benjamín Menéndez, que fraguaron su muerte como un accidente automovilístico. El pasado viernes, la Secretaría de Derechos Humanos anunció que el Poder Judicial ordenó la rectificación de la partida de defunción de Monseñor Enrique Angelelli, debiendo indicar que la causa de su muerte fue homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en el marco del terrorismo de Estado. El secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, contó que requerir la rectificación fue un proceso largo donde se tuvo que solicitar al Registro Civil copia certificada del acta de defunción original del año 1976. Así que tuvimos que pedir la certificación de cosa juzgada y de fallo definitivo a la Corte Suprema. Eso llevó tiempo y nos llegó casi a fin del año pasado, la certificación. Con esa certificación en este año, en el mes de febrero, iniciamos la demanda, nos tocó, nos sortearon, el turno fue para la Cámara Civil, la Cámara Primera, y la sala unipersonal número 3 de nuestros tribunales. Y bueno, la buena noticia es que marca un precedente muy importante. Creo que son muy pocos casos vinculados al terrorismo de Estado, a los crímenes de lesa humanidad, que tengamos que rectificar la partida. Posiblemente esto abra el camino para otros hechos en el país. En tal sentido, el Registro Civil deberá incorporar esta modificación en el libro de actas, dejando de lado la causa actual, que fue determinada al momento del asesinato del beato mártir Monseñor Angelelli, y dar lugar así a lo determinado en la sentencia del juicio del 2014, donde se condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco. Y